Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar los días 6 y 8 los encuentros de recordación, seminarios de hazañas, exhibición de libros y fotos y la ceremonia de publicación de libros en Nepal, Italia, Noruega, Suecia y Angola, bajo la participación de figuras de renombre y masas. Se exhibieron las fotos alusivas a la vida y hazañas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y a las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un. Sus obras maestras, libros y fotos que dan a conocer los éxitos alcanzados por el pueblo coreano en la construcción de la potencia socialista. En los actos efectuados en Noruega y Suecia, se acordó el envío de una carta y un mensaje al máximo dirigente Kim Jong-un.